Studios. Sebas. Hey, ¿por qué lo que es Scorpio? Una vez, Sebas. Dímelo. ¿Qué es, Power? No sé, manín. Bueno, por ahí llegó el verano. Vámonos sí. Para la playa, olvídense de coco. Vamos, el rojo, bien rojo. Alexis, MC, échale tello. Sebas. Scorpio, MC. La foto. Llegó el verano, no ponte rompa de Zacatano. Los que están activos levanten la mano. Vamos a hacerlo entre topa curano. Wow. Mangué una morena de piel canela. A ella le gusta como el sol la quema. Ella quiere que yo me la robe, la playa le dé y la sobe y le dé. Ella me mira y yo la estoy mirando. Ella me toca y yo la estoy tocando. Ella me baila y yo la estoy bailando. Y la piel de los dos está sudando. Ella es una morena sencilla. Luce bien pero no se maquilla. Ella está clara que eso no me quilla. Y si es pa'l agua es la tuestilla. Vámonos pa' la playa. Vamos pa' la playa, lo que quiero es quitarte esa toalla. Pasado de la raya que estoy, juro que contigo hasta el fondo me voy. Hoy, ponte ready que tú y yo vamos a bailar. Ese bikini lo tiene que modelar. Así que ubica, mami, lo que yo tengo pa' ti. Es ratata y como alcohol se la va a tragar. Fucking nota. Alexis MC. Yo, Alexis MC.